caminan y piensan que asombran. No saben que el brillo no es el gatillo, sino el pestillo que abre la puerta. Rap monumental. Como en el básquet, se repiten los tenis. Pero qué pasa si la ocupa de mi hijo Jordan. Cambia la weá. Cómo no, si la esencia, lo esencial, habilidad musical. Es el don, el corazón late con el flow. Con mis panas en la habitación, haciendo un poco de rap. Combina de control. Diferente le temen lo que hizo. Mi vida no se tornará aburrida. Me paseo con mi muchacho y fuerte me dirijo para la esquina. Chile, un mundo supremo rap, donde guachos de la yeca practican hip hop. Oh dioses, voten a mi favor para que canse las alas de magia fuerte y destacado. Es el don, el corazón late con el flow. Con mis panas en la habitación, haciendo un poco de rap. Combinado con soul.